personas cambian. Tú te ves muy diferente, tu cambio es brusco y se siente. Los sábados de 16 a 17 horas por Occidente. Buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires. Como todos los sábados, hacemos este programa dedicado a la política, a la economía, las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito nacional, local como internacional. Hoy vamos a estar tocando dos temas en particular: la cuestión de los fondos buitres, del default, si hay default técnico o no, y un hecho que ocurrió acá recientemente en una fábrica de neumáticos, la fábrica FATE, con un lamentable accidente de un trabajador. Vamos a estar hablando con el secretario del SUDNA de San Fernando, Maximiliano Brown-Suoli, que nos va a comentar un poco sobre la situación, qué es lo que pasó y, bueno, qué medidas está tomando el sindicato con respecto a este tema. Así que Estamos tratando de ahora comunicarnos. Vamos a estar hablando de sobre los fondos buitres y lo que está pasando. Si se va a entrar en default, si no se entra en default, qué consecuencias puede tener, etcétera, etcétera. Así que vamos a ir a un tema mientras nos estamos acomodando, hoy que empezamos un poquito antes, y estaremos ya charlando sobre este tema y sobre lo que ocurrió en la fábrica FATE. También quería comentar sobre las cuestiones de, vamos a comentar sobre algunas cuestiones que pasaron en LEAR, con los despidos de los trabajadores y bueno, la represión que hubo también acá muy cerca en Zona Norte de los trabajadores por parte de Gendarmería. Tenemos en el aire a Andrés Aciaín, economista. Andrés, ¿me estás escuchando? Sí, está. ¿Me escuchás? No. Se escucha entrecortado. A ver. Hola, ¿me escuchás? Se corta, no escucho. A ver si lo podemos solucionar. ¿Ahora? Se está cortando, tenemos un problemita técnico, vamos a ver si lo podemos solucionar. A ver si ahora me puede escuchar. Estamos tratando de solucionar la comunicación. Se estaba escuchando entrecortado. Bueno, como les decía, vamos a tocar también el tema de LEAR y el tema de la cuestión de FATE. Ahora vamos a tratar de hablar con Andrés Aciaín sobre la cuestión de los fondos buitres. ¿Ahí lo tenemos en el aire? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Qué tal, Andrés? Ahora te escuchamos perfecto. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, por tu tiempo y hoy sábado, ¿no? Y tan lindo día. No, por nada. Andrés, teniendo en cuenta todo lo que se dijo del tema de los fondos buitres, de que si hay o no default, nosotros nos preguntamos, ¿solamente hay un motivo económico atrás de todo esto, teniendo en cuenta estas condiciones tan leoninas que se están planteando, o hay otra cuestión? Mira, no sé, eso es de libre interpretación. Claramente un motivo económico hay en los fondos buitres, con lo que se sospecha de que quieren forzar el default para cobrar seguros contra default, ¿no? Mismo el propio fondo buitre Elliott, que participa de las agencias calificadoras, que después dicen que esto es un default y de esa manera activan los seguros para cobrar los seguros que tiene el propio fondo, ¿no? Entonces está en todas las partes, armó el fallo, compró ante los seguros, después dice que dice si es un default o no y después cobra los seguros. Un negocio redondo que tiene, digamos, ahí un interés económico. Después están los elementos para pensar de por qué no intervino la justicia norteamericana y todo el aparato legal norteamericano validó esta sentencia, digamos, bastante extremadamente de grieta. Y ahí, bueno, uno puede plantearse que si hay intereses más grandes detrás, si es una cuestión disciplinamiento de Argentina, disciplinamiento de otros países altamente endeudados para que no defaulten sus deudas, sí. Y también si hay una intención de generar una caída de los canjes 2005 y 2010 para reconstruir judicialmente la deuda externa argentina y volver a condicionarla y a apropiarse en un futuro de la riqueza de los argentinos. O sea, los fondos buitres ganan, o sea, vos me estás diciendo que están ganando, van a ganar con el default, si la Argentina entra en default, ¿ellos ganan también por eso? Sí, sí, no sé si incluso ya no se ejecutó algunos seguros, se dice cerca de 1.000 millones de dólares ganarían ya, con los seguros que él mismo en alguna, digamos, se sabe que tiene comprado, ¿no? Sí. Ellos compraron de seguro a bajo precio y después armaron el fallo Griesa para forzar un default. Ajá. Por eso es un fallo tan extravagante, ¿no? Que no solo, digamos, una cosa es fallar a favor de los fondos buitres, otra cosa es impedir que cobren los acreedores que aceptaron una renegociación. Sí, sí, sí. Eso ya es directamente una voluntad de generar judicialmente un default y se sospecha que es para cobrar esos seguros. Pero yo digo, ojo, también es el interés de generar el default para cobrar los seguros, pero esto arreglado con otros grupos, ahora cuando entren en cesación de pago técnica, como cuando no puedan cobrar los acreedores, pese a que Argentina depositó la plata, esos bonos obviamente se desvalorizan en el mercado, porque están en una situación rara. Entonces es probable que grupos financieros más grandes, a los bonistas que lo hicieron con esta causa, digamos, este default sui generis, que lo empiecen a comprar por dos más secundarios, y de esa manera después, mediante el juez Griesa, los vuelven a valorizar y presionan hacia adelante al gobierno argentino, a los gobiernos, tratando de validar el valor judicial inventado por quizá todos esos bonos. Eso dice, hay que estar atento. Ajá. O sea, es un negocio redondo lo que están haciendo. Y entonces se habla, bueno, si entramos en default, sea técnico o como se llame, ¿cuáles son las consecuencias o los costos que la Argentina podría llegar a tener a partir de esto? Digo, costos económicos. En el corto plazo no hay costos, porque Argentina no se financia los mercados internacionales y desde el año 2001, o sea que esto simplemente repercute. Si Argentina se estuviera financiando, haría que, bueno, se disparen las tasas de financiamiento, pero como Argentina no se financia en los mercados internacionales, eso no nos importa, desde el año 2001 que no accedemos al financiamiento internacional. Entonces esto básicamente en el corto plazo no tiene ningún impacto, y en el mediano plazo el problema es que, a partir de lo que te decía, por ejemplo, que estos bonos que ahora van a perder valor sean recuperados por grupos financieros, sean declarados en default porque no pueden cobrar, y vía Griesa judicializarlos e incrementarle su valor, entonces de esa manera lo que queda en Argentina es con un pasivo externo inventado por Griesa, fondos buitres, que digamos queda como un reclamo incumplido, validado legalmente por los Estados Unidos, ¿no? Básicamente es eso. ¿Esto pone en riesgo la inversión en Vaca Muerta y las acciones de YPF? No, lo que pone en riesgo es que si Argentina en algún momento reconoce esas deudas y se incrementa el nivel de holdout mediante esas maniobras que yo te señalo, las inversiones para el desarrollo de Vaca Muerta entren por una puerta y se vayan por la otra para pagar esas deudas inventadas, ¿no? Por eso muchos sospechamos que incluso estos grupos financieros lo que quieren de esta manera es que Argentina le financie el desarrollo de las inversiones en Vaca Muerta a estos grupos, ¿no? O sea, apropiarse gráficamente de Vaca Muerta inventando una deuda. Entonces cada deuda que ponen por una ventanilla lo cobran por la otra. Claro, y así se quedan con uno, los recursos, digamos. Vaca Muerta es el primero o segundo, ¿no?, en este tipo de recursos en el mundo. Sí, se señala que es la segunda reserva mundial de gas no convencional, ¿no? Sí. Realmente todavía falta el desarrollo, digamos, y las inversiones para confirmar, digamos, cuánto de toda esa reserva es económicamente explotable, pero sí. Digamos que es muy importante. Y el tema del dólar, porque ya hoy Clarín le estaba publicando, bueno, la presión del dólar, la presión cambiaria, esto, digamos, también afecta, va a disparar el dólar, va a haber de nuevo devaluación, como están augurando algunos. No, mira, lo del dólar es parte, digamos, de la incertidumbre generada por la propia campaña mediática local, digamos, de los caranchos locales, vamos a decir. En un contexto también en que al bajar el valor de bonos y acciones, algunos grupos pueden estar vendiéndolo y comprando dólares como, digamos, alternativa, ¿no? Digamos, habían ingresado, había contado con liquidación algunos dólares para comprar bonos y acciones, especulando con que un acuerdo con los buitres los iba a valorizar después y iban a revender. Esto se pinchó y puede ser que alguno de estos sectores estuviera vendiéndolo para y comprando dólares en el paralelo. Pero como está más atado al dólar ilegal y no al dólar bolsa, pareciera más maniobra especulativa basada en el miedo que le sienta a los arritas de la medida de comunicación, más que otra cosa. Sí. Para terminar, porque sé que bueno, estás apurado con los tiempos, estás un poco limitado. Las reservas, Muchos especulan que llegamos al 2015, porque todo refiere obviamente al 2015. Llevamos con pocas reservas, que el Banco Central va a tener pocas reservas. ¿Cómo lo estás viendo vos? Ya, lo que tiene ahí es que Argentina en los últimos meses está acumulando reservas en gran parte a costa de una desaceleración de la actividad industrial, ¿no? Que es el principal sector importador. Argentina en 2015 tiene unos vencimientos importantes, pero siempre está la posibilidad de refinanciar parte, digamos. Para eso no hace falta acceder a los mercados internacionales ni cerrar el tema de los buitres, sino que hay posibilidad incluso de hacer compraventas y canjes de bonos internos que están en manos de agencias públicas para distribuir un poco mejor los pagos y evitar las zozobras en un año específico, porque 2015 y 2017 son los únicos años que quedan vencimientos grandes. Después los vencimientos anuales realmente son muy muy bajos. Y después lo que hay que hacer es apostar a construir las políticas para solucionar el problema del déficit energético, el déficit industrial en divisas, las cuestiones de fomentar el ahorro en moneda nacional. Digamos, ahí yo creo que hay que regular a los bancos para que suban la tasa de los plazos fijos sin trasladarlo a los créditos, sino a partir de reducir sus extraordinarios márgenes de ganancia que han tenido en los últimos años. Sí, hay mucho para hacer internamente, y la solución creo que pasa por ahí, y no por firmar cualquier cosa a partir de la extracción de los fondos buitres con una promesa de que puedan entrar a los mercados, que sabemos que en la historia argentina siempre eso ha terminado mal. Sí, tal cual. Andrés, gracias por tu tiempo, gracias por este panorama interesante. Y bueno, esperemos que otra vez podamos volver a comunicarnos y a charlar sobre cómo evoluciona la economía argentina. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los oyentes. Gracias, un abrazo. Bueno, después de estos problemas técnicos que tuvimos en la comunicación, nos pudimos comunicar con Andrés Aciaín, que es economista. Como dijimos, Andrés, a diferencia de otros economistas, tiene una posición clara, tiene una identidad clara que la manifiesta, no como otros economistas que se escudan en cuestiones científicas u objetivas, entre comillas, y esconden un discurso, esconden su identidad política, porque la economía no es solamente economía, sino es economía y política, va todo relacionado. La esconden. Y hay que ir adivinando para qué lado van. Andrés, en este sentido, digamos, tiene honestidad intelectual de decir lo que piensa y ponerse en una posición clara. Por eso lo revalorizamos y queríamos charlar con él. Interesante lo que dice con respecto a los fondos buitres, que también tienen el seguro por el default y que también van a ganar plata si la Argentina entra en default. O sea, ganan cuando ganan y cuando supuestamente pierde también están ganando, por lo tanto nunca pierden. Vamos ahora a pasar a otro tema. Vamos a ver si no tenemos problemas de comunicación. Vamos a entrevistar a Maximiliano Brunzoli de acá del Sudna de San Fernando. Vamos a un tema de los Doors, cortito, y ya estamos hablando con él. Dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. A vast, radiant beach and cool, jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side. And we laugh like soft, mad children. In the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. Again the sweet forest. Enter after the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell world. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. O great creator of being, grant us one more hour to perform our art and perfect our lives. Great golden copulations. When the true king's murderers are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Ahí pasaba un tema de los Doors, un tema que fue post-mortem de la muerte del cantante Jim Morrison, que armaron después los otros integrantes y pusieron la voz en off de Jim Morrison, recitando algunos poemas que tiene él. Estamos tratando de comunicarnos con Maximiliano. Tenemos algunos problemas hoy con el tema de los... De las comunicaciones de los celulares, así que en cualquier momento ya estamos hablando con él. El tema que vamos a tratar fue un lamentable accidente que sufrió un trabajador en FATE, con la amputación de una mano. O sea, estamos hablando de un accidente muy grave en el cual se está pidiendo la remoción del personal de seguridad y los que estaban a cargo por este accidente. Queríamos hablar con Maximiliano para ver qué medidas se iban a tomar con respecto a esto. Así que Estamos tratando de poder comunicarnos con él. Se nos está haciendo complicado el día de hoy. Hoy venimos con los teléfonos bastante complicados, así que bueno. Y también, mientras esperamos, también le quería comentar, los documentalistas argentinos, de la sigla que ya lo estuvimos charlando acá, que se llaman DOCA, documentalistas argentinos, estuvieron filmando el desalojo de la entrada a LEAR, el desalojo por parte de Gendarmería a los trabajadores que estaban allí, los trabajadores despedidos, y sufrieron la agresión de Gendarmería, la agresión de personal civil de Gendarmería que estuvo actuando en el lugar, inclusive haciendo de provocadores a los trabajadores para después poder reprimir, y sacaron una especie de denuncia pública diciendo de que, bueno, los identificaron que estaban filmando y les rompieron los equipos. Así que es un hecho lamentable, sobre todo teniendo en cuenta que en democracia, supuestamente, esto no tendría que pasar, ¿no? La libertad de expresión también pasa por ese hecho de poder filmar estas situaciones sin ser reprimido, y mucho menos físicamente ni a los equipos de los que están ahí. Mientras esperamos y tratamos de comunicarnos a ver si lo logramos, vamos a ver si podemos ir a otro tema. Vamos a otro tema de los Doors, de Mujer de Los Ángeles, famoso tema, muy buen tema de los Doors. are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam, cops in cars, the topless bars, never saw a woman. Bueno, tenemos en comunicación a Maxi, Maximiliano Bronzuoli. Maximiliano, ¿me escuchás? Sí, te escucho bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por atendernos, a pesar de las dificultades de la telefonía móvil. Sí, sí. Maxi, ¿qué es lo que pasó en FATE con el accidente de un trabajador ahí? ¿Cómo fueron los hechos? Esto fue el domingo pasado, la madrugada. Un compañero estaba desarrollando las tareas normales que él desarrolla en esa máquina donde trabaja. Estaba haciendo toda la operación, como siempre él hacía. Lamentablemente ocurrió algo inesperado, ¿no? Igualmente esto ya se venía anticipando en la empresa de mejorar el sistema de emergencia que tenía la máquina. Lo cual la empresa tiene una actitud totalmente exigente cuando hablamos, no responde absolutamente en nada. Obviamente que eso es a raíz de consecuencia de que la empresa hay una disputa total hacia la representación gremial y lamentablemente las consecuencias las terminan pagando a nuestros compañeros, en el caso de compañeros que se accidentó en la máquina, agarró. La máquina es una cortadora de metal engomado, lo cual se enrolla en un gel, en un rollito, tipo rollito, para que entiendan. Sí, sí. Se enrolla y bueno, pero atrapó la mano el gel y lo arrastró y le fracturó todo el brazo, de lo cual le quedó la mano dentro de la bicicleta, metal, gel. La verdad que es difícil también comentarlo, ¿no? Sí, sí, porque sí. Es muy sentido. El accidente, vale, compañeros, lamentablemente no le dieron la atención adecuada en lo que es el departamento médico de la fábrica. No sabía cómo actuar, lo derivaron después de 40 minutos del accidente. En el hospital San Fernando, cuando llegó, automáticamente le pusieron morfina por el alto dolor que tenía el compañero y después a las horas lo derivaron al sanatorio Otamendi, que ahí lo quisieron es amputarle el brazo porque ya era irreparable el daño y el tiempo que pasó, ¿no? De parte nuestra. Hola. Sí, te escucho. Ah, yo creía que se cortó. de parte nuestra automáticamente paramos la máquina, le reclamamos al sistema de seguridad que faltaba, porque tiene la parte de al lado es exactamente la misma que la que accidentó el compañero. Se divide en dos partes. Hay una parte que la instalaron hace unos años atrás que tenía sistema de sensor de movimiento, que separa automáticamente la máquina cuando sensa que una persona se acerca a esos sensores. Sí. Este, exactamente el dispositivo que estaba en otro lado, le reclamamos que esté de este lado. De lo cual, si estaba ese dispositivo, no hubiese ocurrido el accidente de grave que ocurrió con el compañero Saúl Romero. Y la empresa dice que era algo que no se podía instalar porque era una parte que era vieja y la otra parte que estaba a un metro era una parte nueva, que es una mejora que iba a tardar, que tenían que mejorar todo el sistema, los PLC, y sin embargo cuando ocurrió el accidente con la... Se cortó ahí. Hola Maxi, ¿nos escuchás? Ahí se nos cortó. Lástima, bueno, estaba comentando, bueno, bastante horroroso cómo fue el accidente. Así que nosotros no podemos expresar más que nuestra solidaridad y queríamos, bueno, charlar a ver qué medidas iban a tomar con respecto a solucionar este tema, porque seguramente otros compañeros seguirán trabajando en ese puesto. Sabía, por lo que habíamos leído en algunos medios, que estaban pidiendo la renuncia del personal de seguridad de ahí de la planta, de lo que es la seguridad industrial y del sector. Y también se había, lo que nosotros teníamos entendido por algunos medios, que habían donado todos los obreros de FATE la jornada completa para este trabajador que está pasando por un momento muy trágico. Así que bueno, seguramente más adelante también, si podemos en otros programas, seguir charlando con Maximiliano de este tema y cómo están las condiciones de FATE, porque también con él habíamos hablado hace unos meses de atrás con respecto a las suspensiones que estaba realizando la empresa, bueno, una serie de conflictos. Así que, bueno, vamos a seguir estando comunicados con él y charlando también para saber cómo está este trabajador de FATE y cómo seguirá ahora adelante, porque me imagino que esto implica un montón de cosas, rehabilitaciones físicas y psicológicas, ¿no? Porque esto es un hecho muy grave. Así que bueno, vamos, para distendernos un poco, si es que se puede, vamos con otro tema de los Doors. A ver, ahí Miriam está eligiendo lo que más le guste. sold ahead of me, forgot to choo choo. Hong Kong, Kong, Kadanta, Asia, Kuna, Nature, Papa, Lula, Nicho, Bon, Paticho, Yisong. Ashen lady, give up your vows, give up your vows. Bueno, ahí pasaba The Doors. Estamos justamente charlando con Miriam. Digo, qué mal servicio lo de los celulares, ¿no? La verdad, pésimo servicio, caro y cada vez andan peores. Bueno, es otra cosa también. Es más, a muchas compañías de teléfonos de celulares le han puesto un montón de multas porque se ha caído el sistema bastante en forma masiva y durante bastante tiempo, así que es una constante. Y estamos luchando contra eso. Hoy es un día que estamos luchando contra la telefonía celular y las malas conexiones. También recordábamos, la fábrica FATE acá es emblemática porque tiene muchísimos años. Es una de las grandes fábricas que hay en el municipio de San Fernando. Lástima que no nos pudimos seguir comunicando con Maximiliano para preguntarle, bueno, ¿quiénes son los dueños? ¿Quién es el conglomerado? Porque hoy estas fábricas están manejadas por capitales financieros y conglomerados y grupos económicos que tienen, la mayoría de las veces tienen nombres ficticios, pero no se conocen las personas. Bueno, han dejado, por ejemplo, lo que era acá la fábrica Stani de caramelos y golosinas, que estaba manejado y creada por Stanislavski, no me acuerdo bien el nombre, ya hace muchísimos años, yo creo que a principios de la década del 90, fue vendida a Cadbury, bueno, y fue pasando. Sí, no sé si se lo vendió primero a un grupo y después a Cadbury, pero la cuestión es que los dueños originales, con nombre y apellido, ya prácticamente están en extinción. Hoy las grandes compañías son entramados. Son prácticamente entramados, redes financieras y económicas que se van desarrollando y fusionando y uniendo y separando, y uno no sabe en realidad a quién responde. De hecho, muchos de los accionistas de estas empresas no tienen pero ni idea de, ni siquiera de dónde está la empresa o lo que hace la empresa, y mucho menos del producto. Porque si antes el empresario, el burgués que tenía la empresa, por lo general empezó o tenía idea de lo que ha fabricado, bueno, hoy no tienen ni la más pálida idea, una separación total entre capital y trabajo, ¿no? Entre el producto y quién es el propietario, es cada vez. Esto es la tendencia, o sea, si bien hay pequeñas empresas que siguen estando en manos de propietarios originales o de carne y hueso, por decirlo de alguna manera. Hoy la tendencia del propio capital es a despersonalizar quién se encuentra, quién es el propietario o quiénes son los propietarios, justamente por estas redes. La globalización permite eso, es crear redes donde el sistema no tiene rostro. Y como ya habíamos hablado una vez, cuando el sistema no tiene rostro, es muy difícil luchar contra algo que no tiene rostro, que supuestamente está en el aire, en el éter, ¿no? En el, no sé, son los capitales, te dicen. Bueno, pero ¿quién son los capitales? ¿Qué es? Unas personas que se llaman capitales. O cuando te hablan de mercado, ¿quién es el mercado? ¿Una persona que se llama Juan Mercado? No. Te están, digamos, haciendo un fetiche de una cosa. Le están atribuyendo a una cosa llamada capital o mercado, le están atribuyendo características de una persona, cuando en realidad no es así. O sea, estas empresas como FATE o muchas otras grandes empresas, hay personas con nombre y apellido que integran esas empresas, que integran muchas o pedazos de empresas, tienen inversión tal cantidad de acciones en una empresa, tal cantidad en otra, tal cantidad en otra, o integran fondos, que esos fondos a su vez invierten en otros lados. Por ejemplo, una de las cosas que se hace es darle plata a un tipo multimillonario, pongamos un ejemplo. Dice, bueno, tengo 100 millones de dólares. Quiero 10 millones de dólares se lo doy a un grupo financiero de asesoría y gestoría, bueno, le ponen el nombre excéntrico que quieran, este grupo le dice, bueno, vamos a manejarte esta plata y nosotros, de acuerdo a las tendencias, a las bajas, a las subas de X producto, X derivados, no sé de qué, bueno, nosotros te lo vamos a poner una parte en Nigeria, otra parte te lo vamos a poner en un banco de no sé dónde, otra parte vamos a comprar bonos de un país en default, que son baratos y después lo vas a cobrar muy bien, por ejemplo. Y después, a partir de eso, es cuando empiezan, le aseguran o tratan de asegurarle una rentabilidad que saca de esa plata. Pero en definitiva el dueño original de eso, de esa plata, no la maneja y no tiene idea por lo general hacia dónde va, salvo que le deja ganancia. Y obviamente los tipos que hacen este laburo también cobran una comisión por esto, ¿no? Así que así es como más o menos se maneja el tema. Cada vez más despersonalizado, y cada vez todos los trabajadores de una empresa pasan a ser números abstractos, cada vez más abstractos, porque ya no hay relación ninguna. ¿Qué relación puede haber entre un accionista de Nueva York con lo que pasa en una empresa acá como Lear? Ninguna. No le interesa, pero no más mínimo. Le interesa mirar a la mañana, prenderle su computadora y ver cómo bajan o suben las acciones de su empresa, o qué rentabilidad le deja a su empresa, o qué gastos hay que reducir para que el margen de ganancia que tenga sea más o se conserve el que venía teniendo. Así que el entramado, estas redes que estoy más o menos comentando así rápidamente y en forma genérica, estas redes es lo que se va extendiendo a partir de la globalización, a partir de la transnacionalización total de los costos y los capitales que se mueven en el mundo, que estas transacciones son más grandes que todos los PBI del mundo de todos los países. Y estas transacciones que se van haciendo están, obviamente, en manos no de los estados, están en manos de los grandes capitales y las grandes transnacionales, que tienen el mayor PBI, o sea, el mayor volumen de capital que todos los países y todas las transacciones que todos los países pueden hacer. O sea, para entender lo monstruoso que es esto, todos los países, su PBI y las transacciones que estos países pueden hacer entre ellos, bueno, sobre eso están los capitales de las grandes transnacionales. Están muy por arriba de lo que puede producir un país. Entonces, ahí se empiezan a entender cómo, por ejemplo, un fondo de inversión, como los llamados fondos buitres, bueno, que entre otras cosas, lo positivo es que le conocemos los nombres ahora, o algunos de los nombres, cómo estos países pueden presionar, cómo estos fondos pueden presionar a un Estado. Y uno le dice, ¿cómo? ¿Un juez que arrodilla un Estado a favor de estos fondos buitres? Sí, porque estos fondos buitres tienen mayor PBI que muchos países en el mundo. Y eso es donde estábamos. Y después, ¿cómo se refleja? Bueno, un montón de obreros despedidos sin ningún tipo de miramientos. Un país que entra en crisis y a nadie, o sea, a estos tipos no le interesa, porque obviamente lo que lo mueve desde su concepción liberal es el beneficio propio, o sea, es una actitud netamente egoísta, que ya viene también, tiene su reminiscencia en aquel libro tan citado por los liberales, que de economía tiene poco, que es más de ética y moral, que es el de Adam Smith sobre en la investigación sobre la naturaleza y riqueza de las naciones, donde el tipo decía prácticamente, dice, bueno, lo que me beneficia a mí es beneficioso para el resto de la sociedad. Entonces, desde ahí se parte todo esto. O sea, si estos tipos se benefician a ellos, punto. Es lo que importa, porque en definitiva empiezan las explicaciones a decirte que, bueno, si se benefician ellos, al mundo se le beneficia porque dan trabajo y porque la teoría del derrame y etcétera, etcétera. Bueno, sabemos que no es así, sabemos que cuando tienen que cerrar una fábrica a la sierra, cuando tienen que les cuesta más barato que un obrero se accidente que poner las medidas de seguridad para que ese accidente no ocurra, prima la ganancia, no la integridad física o el trabajo de un obrero. Así que desde ahí se empieza a entender cómo se hilvana todo esto y en qué medio estamos, ¿no? Así que bueno, ya llegamos al final del programa. Hoy otra vez hemos corrido con el tema de los teléfonos y de las computadoras y todo eso. Por suerte Miriam lo maneja mejor que yo. Así que bueno, con calor nos vamos. Seguramente, capaz que el fin de semana que viene estamos de nuevo con frío, con bufanda, con gorrita, con todo. Hoy estamos todos en remera, así que nos estamos también adaptando a este nuevo tipo de clima. Nos vamos yendo, y bueno, el sábado que viene seguramente ya volveremos a nuestro horario normal. Hoy, por una cuestión de tiempos, empezamos media horita antes y terminamos media horita después. Así que gracias Miriam, gracias por la ayuda en este día tan álgido. Gracias por escucharnos, lo vamos a subir el programa al Facebook. Como siempre decimos, de norte a sur, nos buscan de norte a sur a occidente. Y ahí subimos todos los archivos de nuestros programas. Nos vemos.